que todo lo nuestro ha terminado. Te pido buenamente no me vuelvas a hablar. Vete ingrato bien lejos de mi lado, donde jamás mis ojos te vuelvan a mirar. Yo te quería mucho con ciega idolatría, mis bellas ilusiones las cifraba en tu amor, pero con tus engaños y toda tu falsía has hecho que te odie ingrato con rencor. Ya no creas que pienso en suplicarte, bien sabes que yo nunca he procedido así. Y si tuve coraje para amarte, quizá no ha de faltarme para olvidarte a ti. Yo te quería mucho con ciega idolatría, mis bellas ilusiones las cifraba en tu amor, pero con tus engaños y toda tu falsía has hecho que te odie ingrato con rencor. Hoy que todo lo nuestro ha terminado, te pido buenamente no me vuelvas a hablar. Vete ingrato bien lejos de mi lado, donde jamás mis ojos te vuelvan a mirar. Yo te quería mucho con ciega idolatría, mis bellas ilusiones las cifraba en tu amor, pero con tus engaños y toda tu falsía has hecho que te odie ingrato con rencor. Thank you.